todas las flores del mundo no es para mí la que yo más quiero. Ya la intenté acariciar y sus espinas besaron mis dedos. Y no encuentro en los jardines en los que agotar mi deseo. Tampoco encontró cementerios para enterrar los pétalos muertos. Mi flor es una ilusión metida por viejos vientos. Mi flor es una canción que solo brota en el crudo invierno. Mi flor es fría como el hielo y tan dura como el recuerdo. Un tallo de tiempo perdido es una hoja que no aloja versos. De todas las flores del mundo solo a ella le tuve miedo. Pues sé que me pudo atrapar en el aroma de un sueño eterno. Mi flor es una ilusión, una sombra en el infierno. Mi flor es esta canción, es solo el eco de falso recuerdo. El mundo no es para mí la que yo más quiero. Es bueno plantarse de vida que has llegado que este jardinero. No encontraré otros jardines, tal vez solo haya cementerios. Cenizas de pétalos muertos, el tallo roto de los recuerdos. Mi flor es lo que no fue, mi flor es un pensamiento. Mi flor es mi perdición, es solo el eco de su recuerdo. Mi flor es una ilusión, su aroma se fue en el viento. Mi flor es esta canción y es para ti porque es un invento. Una prisión, una sombra en el infierno. Mi flor es mi perdición, es solo el eco de su recuerdo. Mi flor es una ilusión, su aroma se fue en el viento. Mi flor es esta canción y